Salmos 18, versículos 1 y 2. Te amo, oh Señor, fortaleza mía. Dios es mi roca, mi baluarte y mi libertador. Mi Señor, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Señor, bríndame la protección que solo Tú puedes dar. Guíame a donde sea que Tú me quieras llevar. Y haz de mí, Señor, lo que sabes es mejor que ni yo lo puedo imaginar. Traza el camino que debo transitar. Y hazme estar confiado en que solo Tú me puedes ayudar. Dios mío, Tú eres el baluarte de mi vida, la roca en donde me refugio cada día, el escudo que me protege donde sea que voy. Eres, Señor, la fuerza de mi salvación. Por eso, hoy más que nunca te alabo, porque tus bendiciones a mi vida son maravillosas y nuevas cada día. No hay nadie más en quien pueda encontrar seguridad como la encuentro contigo. Sigue siendo, Señor, mi escudo protector, para que donde sea que me lleves, la maldad no me alcance y la armonía siempre reine en mi vida. Porque Tú eres un Dios de paz. Señor, me siento en paz, porque Tú eres mi baluarte. Me siento seguro, porque Tú eres mi escudo protector. Sigue conmigo, Dios mío, en cada paso que dé. Como lo hiciste ayer, lo haces hoy, y lo seguirás haciendo en el resto de mi vida. Gracias, Señor. Gracias. Amén. No hay nadie más que pueda hacerte sentir confiado, sino solo Dios. Que tu roca de refugio sea nuestro Señor. Que tu baluarte de protección siempre sea Dios. Porque solo al lado de Él puedes y podrás vivir confiado en que nada ni nadie te hará daño. Di a cada momento, Señor, Tú eres mi baluarte, mi escudo protector, porque así es. Dios siempre ha estado contigo, está y estará por siempre. Dios te bendiga. Voz Beluna.